un origen histórico con personajes históricos, una genealogía histórica, pero sobre todo quiere demostrar Mateo que las promesas que Dios hizo a Abraham cuando le dijo, te haré padre de una multitud, de un pueblo innumerable como las estrellas del cielo o la arena del mar. Esas promesas que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes las cumplió finalmente en Jesucristo, porque Cristo es descendiente de José, el cual es descendiente de Abraham, de Isaac y de Abraham. O sea que en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, empezando por la primera de todas que hizo a Abraham en relación con sus descendientes, con el pueblo. Y luego aparece en el Evangelio el relato de lo que fue en los primeros días o las primeras semanas, quizás los primeros meses del embarazo de María. Embarazo milagroso, único en la historia, por ser que ella concibe sin haber tenido relación sexual, intimidad, como le dijo al ángel Gabriel. ¿Cómo será este embarazo, puesto que yo no conozco varón? Le dijo eso, ¿no? No tengo intimidad o no he tenido intimidad con nadie. Y esto que es un milagro, un embarazo de esta naturaleza, es un milagro. Dios puede hacerlo porque Dios es Dios y Dios puede hacer milagros. Quien puede lo más, puede lo menos. Y si Dios ha podido resucitar muertos, o aún más, si Cristo ha resucitado, también podrá hacer un milagro como este, una concepción y un nacimiento virginal. Dios puede hacerlo porque Dios es Dios. Y cuando José se entera, nos dice el Evangelio que hemos escuchado del embarazo de su esposa, de María, en realidad de su comprometida, porque estaban comprometidos, pero aún no estaban desposados. Los judíos antes de casarse se comprometían y luego de unos meses se casaban. La diferencia era que empezaban a convivir, a estar juntos, a partir de las bodas o a partir del desposorio. Eso faltaba aún en José y en María. Y porque faltaba la convivencia, también faltaba la vida íntima. Por ese motivo es que cuando José se entera del embarazo de María, no entiende, y es lógico que no entienda lo que estaba ocurriendo. Por un lado, no entiende porque no habían tenido intimidad, porque él sabía que la Virgen era María, la conocía. Sabía de su integridad física y moral, sabía de su virtud, sabía de su pureza. Por ese motivo es que él no sospecha de ella, no piensa mal de ella, no duda de su virtud o de su santidad, no duda, pero tampoco entiende lo que está ocurriendo. Y es por eso que empieza a pensar en abandonarla en secreto, o repudiarla en secreto, tomar distancia de ella. justamente porque no entiende lo que está pasando. Ustedes saben que los judíos tenían dos recursos legales cuando el hombre quería separarse de la mujer. Uno era el recurso a un acta de divorcio, un libelo público de repudio, contemplado por Moisés, por su legislación, con lo cual el hombre podía, si quería, divorciarse. Había dos interpretaciones en la época de Jesús sobre cuál era la causal para tener derecho a este divorcio, a esta acta de divorcio, cuál tenía que ser la razón o la causal. Pero más allá de las interpretaciones sobre qué tipo de causal tenía que existir, lo cierto es que José podía haberse divorciado públicamente o legalmente, como diríamos hoy. Y además, los judíos podían, los hombres, cuando la mujer era acusada y comprobada en su infidelidad, podían acusarla de tal manera que se la podía lapidar a la mujer, castigándola por su pecado de infidelidad con la lapidación. José no hizo ninguna de las dos cosas. Optó por un tercer camino que fue el silencio, el tomar distancia. En el camino del sufrimiento, el camino de la oración, el camino de la el hacerlo todo esto sin tanto ruido público, sin escándalo. Nos enseña la Virgen y José, los dos, porque también para ella pensemos el dolor que habrá significado el ver que José no entendía lo que estaba ocurriendo y que ella no había manera de que se lo pudiera explicar. Porque las cosas de la fe, más que explicarlas, nos las enseña Dios, nos las revela Dios, nos las muestra Él. Uno podrá decir, ¿no? Intentar explicar, pero en última instancia, los demás entienden las cosas de la fe cuando las quieren entender y cuando Dios se las quiere dar a entender. Depende de eso, principalmente, y no tanto de nuestras palabras. Con lo cual hay un dolor en María y un silencio en María muy grande, a raíz de lo que está ocurriendo en su marido, en razón de este embarazo inexplicable. Y también un dolor enorme en José, porque está pensando José en abandonar en secreto o repudiar en secreto a la persona que él más amaba, su propia esposa. Lo cual habrá sido un momento, una cruz enorme para ambos. Es una prueba en la fe, evidentemente. Las pruebas en la fe tienen que ver con situaciones dolorosas. Y nos enseña San José y la Virgen, los dos, cómo tenemos que reaccionar ante aquello que no entendemos en la vida de la fe, aquello que no entendemos en nuestra vida cristiana, aquellos que no entendemos en la vida de la iglesia, aquellos que no entendemos en la vida de la jerarquía de la iglesia, aquellos que no entendemos en la vida de los demás. Muchas veces nos pasa que no entendemos. No entendemos por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios permite lo que permite. Y ante todo esto que no entendemos, hemos de reaccionar como la Virgen y como José. Con el silencio, con la aceptación, con el sufrimiento, con la oración y con la paciencia, esperar que Dios, cuando quiera hacerlo, corra el velo, aclare, hable, eche luz, tal como la echó luego en José, porque finalmente Dios le explicó a José en sueños toda la verdad, cómo era el embarazo, cuál era la finalidad de ese embarazo y que él era parte importantísima en este plan de redención, porque él tendría que ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces, a la luz de estos dos grandes ejemplos de santidad, tratemos de también nosotros reaccionar de igual modo ante las cosas que no entendemos en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los demás. No ponernos a buscar demasiadas explicaciones, no ponernos a echar culpas, no preguntarnos demasiado por qué o por qué, no acusar, no ponernos a criticar, sino confiar, orar, hacer silencio, sufrir y esperar que Dios finalmente habla y Dios finalmente nos aclara el panorama siempre. Que la Santísima Virgen, cuyo nacimiento hoy recordamos, nos dé la gracia para vivir de esta manera, para crecer en santidad, para aceptar el plan de Dios como lo aceptó ella. Que San José lo mismo interceda por nosotros. Lo pedimos especialmente en este día y que Dios los bendiga.